desocupación. Todos podemos ver bajo civilización. En la plaza están reclamando lo que es verdad. Todos podemos ver más civilización. Todos un día puede ver Chabura, es ocupación. Todos podemos ver más politización.